Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo saciar este deseo? Si tú supieras lo que he hecho, baby, pensando en ti. Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo saciar este deseo? Si tú supieras lo que he hecho. Qué rico cuando prendemos, tú cariño lo hacemos. Baby, aunque no se me olvida, como tú y yo nos comemos. Qué rico cuando prendemos, tú cariño lo hacemos. Baby, aunque no se me olvida, como tú y yo nos comemos. Me sigue. A mí me gusta la hora que viene y te viene. Galecito más rico tú tienes. La semana que lo weekendes. Dime hora y día. Yo sé que tú me piensas todavía por la forma en que lo hacía. Los mensajes viejos sé que lo leía. Tú siempre me escribes aunque a veces no lo envías. Sube foto y video cuando sales. Y yo siempre te llamo porque estás y cales. Y yo no me dice un que me dice vale. Empieza con la PC y siempre quiere que la instale. Sube foto y video cuando sales. Y yo siempre te llamo porque estás y cales. Sí, que te comería otra vez. Mala mía, lo digo otra vez. Qué rico cuando prendemos. Tu cara cuando lo hacemos. Baby, a mí no se me olvida como tú y yo nos comemos, sí. Qué rico cuando prendemos. Tu cara cuando lo hacemos. Baby, a mí no se me olvida como tú y yo nos comemos. Como Shakira, con tierra rabiosa. Cuerpo de diabla, la cama es una diosa. Yeah, brilla como mi lingote. Trapate encima pa' que me lo dilote. Yeah, en la cama estamos acabados. Echando round como pongo a volar, no en JetBlue. Cuando quieras pillar, que quiero hacerlo. Cuando te tengo de frente, contigo se siente diferente. Déjate llevar por lo que sientes. Si no eres que tu amiga te lo cuente. Cuando te tengo de frente, contigo se siente diferente. Déjate llevar por lo que sientes. Si no eres que tu amiga te lo cuente. Qué rico cuando prendemos, tu cara cuando lo hacemos. Baby, a mí no se me olvida como tú y yo nos comemos. Qué rico cuando prendemos, tu cara cuando lo hacemos. Baby, a mí no se me olvida como tú y yo nos comemos.